un programa muy interesante. Ahora va a venir un programa muy interesante, más interesante que todos. Exacto, el mejor programa de Radio Topo. Y ahora va a hablar el Rul, que está loco. Saludo a mi sobrino Bruno, que me estará escuchando. Bueno, de hecho viene a hacer el programa y todo. Ahora mismo va a hablar el Rubio, que está tonto. El Rul no. Tienes que diferenciar entre ser y estar. Es tonto, no está, no está. Gracias, maldito. Ahora habla que te oye. Ahora habla que te oye. Que no te oigo. No, el Rul es un poco loco, pero buena. El Rul es un poco loco, pero es buena gente. Bueno. El tema de hoy es 5 Marzada. ¿Por qué hay tanta gente en este parque? Es que no hay más parques en Zaragoza. Exacto. O sea, ahora mismo se me ocurre a mí el parque Torre Ramona, el parque atracciones, el parque que he puesto en mi habitación, así de, bueno, es pergo, pero da el pego, que parece parque, ¿sabes? Cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo... Que empezamos en Tugurio. Hola, soy Lucía. Empieza el Tugurio. Va a empezar el Tugurio. Hola, hola, estáis en el Radio Topo, en el 101.8, en vuestra FM. Y esto que va a empezar es el Tugurio. This one goes out to the Boston Punch and Skins. A rowdy bunch they are. Un programa. Un programa serio. De conferencias de esas importantes. Bienvenidos a nuestra fiesta anual del Tugurio, que celebramos este año en el Parque de Oriente. Petada de peña. ¿Qué es? ¿Qué mierda es esto? Nuestro 53 aniversario del programa El Tugurio. Y saludo a mi sobrino Bruno por tercera vez, porque el resto no sé si ha salido en antena. Su padre le está tocando los huevecillos. Sí, es lo que hacen los padres habitualmente. Bueno, a ver. ¿Por qué se celebra esto en un parque? Pues yo creo que es para que se pueda fumar. Como tema. Yo creo que es porque se pueda fumar. Nuestro aniversario. Estamos celebrando la 5 Marzada. No, estamos celebrando nuestro aniversario. Nuestro aniversario. Que sepáis que este año, a lo largo de este año, vamos a celebrar el 57 aniversario del Tugurio. Por fin. Tugurio, un programa que nació fresco, ligero, libre, como las ondas mismas. Vamos a hacer tarjeta roja. De invitación. Vamos a hacer tarjeta roja. Vamos a sortear una camiseta entre los 500 primeros que nos hagan. Que no la ha hecho ningún otro programa, además. No, no, o sea, nosotros llevamos sorteando la misma camiseta desde hace tiempo. Mira, la lleva aquí el compañero. Mira, me cago en la camiseta que estáis sorteando desde hace 6 años. Que, la única persona que hizo lo que se necesitaba para conseguir esa camiseta fui yo y ya la estoy esperando. Pero a cambio ha ganado un programa. Te vas a tragar y no tragaste. Ya has perdido amigos. Me disteis un puesto en el programa, con lo cual mi vida social se ha ido a la mierda. Has perdido la dignidad que te quedaba. Y sin camiseta, o sea. Ten en cuenta que para no darte la camiseta te hemos hecho venir. O sea, que el problema de verdad no es la camiseta, es que tengas que venir. Como habréis visto, seguimos la dinámica habitual de este programa, que es empezar el programa, presentar el tema y luego no hacerle ni puto caso. Más que nada porque el tema, no, el tema no da para mucho. Esto es igual. El tema de hoy era ninguno en concreto y estamos hablando de la camiseta. Me acabo de tirar un pedo. Bueno, no te preocupes que estamos al aire libre. De todas maneras, hay una cosa que me preocupa. O sea, llevamos toda la mañana hablando de hacer el programa justo antes de que termine la comida. Que siempre se me olvida pronunciar bien. Que yo creo que la comida ya va a estar, ¿sabes? Y nosotros aquí haciendo un programa. Tenemos que mandar un comando activo. Es que esto se llama oveja que bala, boca que pierde. ¿Eh? Exacto. Oveja que bala. Yo pensaba que se llamaba el tugurio. Y a quien madruga, patada en los cojones. Sí, o sea, es ¿dónde está Ana Castillo? Ana Castillo, si nos estás escuchando, guárdanos comida. Eso, manifiéstate. Mira, se ha manifestado. Manifiéstate. Pero oye, Ana Castillo. Por las 30 oye, horas. Manifiéstate por las 30 horas. Pero la de Torrero, ¿eh? La de Torrero. Si estás un aquí, saludo a los de Peñaflor que nos están viendo en directo. Que han venido. Peñaflor. Vamos a cantar el himno de Peñaflor. Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor, Peñaflor. Para que no se mojen los de Torrero, cantamos también los de Torrero. Vamos a cantar el himno de Torrero. Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero, Torrero. Y los de la Madalena, que son muy suyos también. El último Madalena, Madalena, Madalena, Madalena, Madalena, Madalena, Madalena, Madalena. Con tanto gallo parece el himno de la granja. Sí. Y esto, si lo hacemos todos a la vez, quedará muchísimo mejor. Si cada uno canta, o sea, hay uno que puede hacer mucha risión y además los tenemos enfrente y como la gente no es susceptible, puede molar. Vamos a cantar el de la CNT. CNT, CNT, CNT, CNT, CNT, CNT, CNT, CNT, CNT, CNT. Muy bien. Bueno, que nos avisen cuando esté la comida. Ahí podemos cantar el himno de la... Podemos dejar los himnos ya. Creo que ya han pillado la broma, sí, ya, sí. Así sucesivamente, creo como, que ya. Como dice el refrán, lo poco justo y lo mucho una patada que te vas a llevar, chaval. A partir de ahora, cada oyente puede cantarse su propio himno. Ahí está. Si no lo has cogido, es que necesitas un Transilium. ¿Eh? Transilium, yo también necesitaría uno. ¿Dónde tendrás un Transilium? ¿Qué es un Transilium? ¿Qué es un Transilium? Un Transilium es una pastilla. Ya, me había imaginado eso, pero ¿para qué? Yo pensaba que era un animal grande así, como el avestruz, el pero sin plumas. Pero, el Transilium, Tileopocus. Pero si me dices que es una pastilla... Pues... Yo, una duda que quería lanzar a los oyentes... Si no se lance muy fuerte. Está muy cerca. No os va a dar en la cabeza. Igual cerca, pero en la cabeza no. Si abrazar es rodear con los brazos, ¿qué es apoyar? Silencio incómodo. Podéis llamar al 291398 y contarnos. Sí, sí, pues y dejarlo en el contestador. Que ya iremos contestando. Como no van a llamar los mismos que nos llaman todas las veces, no hay problema. O sea. A las masas que llaman normalmente, hoy no llaméis. No, hoy llamar también. Bueno, tenemos un truco para que nos llamen, es meternos con la gente de Huesca. Eso sí. Si nos metemos con Huesca, sí que llaman, ¿ves tú? Sí. Los de Huesca sí nos oyen. No sé por qué, porque nos oyen los de Huesca. Solo nos oyen los de Huesca. Los de Huesca. Mira, ahí está un ciego, cómprale un cupón. Es lo que tiene la broma, que te metes y ya no sales. Para una vez que hacemos un programa en serio y que nos está oyendo la gente a ponernos a parir diciendo que nos esperaba eso de nosotros. Sí. ¿Qué cojones esperan de nosotros? Acabemos que no hagamos un programa serio. Es que la gente se espera cosas raras como que hagamos gracia. La silla se me está metiendo el ojete y me está gustando. Es que como aquel día que hicimos sobre la... Sí, me acuerdo. Hombre, sí, me acuerdo. Sobre eso, sobre aquí el programa fue mejores, muy bueno. La color terapia y no, o sea, sé yo qué. Yo casi me crujo. Y se los coló una espontánea que defendía. Hostia, la... ¿os acordáis la que le imponía las manos al gato? La que le imponía las manos al gato. El gato estaba a punto de morir, llegó un gato, puso la mano encima, revivió. El único gato que he visto funcionar imponiéndole las manos es el del coche. Sí. Vale, tienes que imponer la mano varias veces, sí, sí, sin parar. Pero los gatos son cariñosos. Por eso no me los como. El del coche no, ¿eh? El del coche no es nada cariñoso. Más bien la fábula. El gato es mío y me lo follo cuando quiero, ¿no? Pues. O sea, no si es por nada, intentar, pero... Si podemos intentar beber todos a la vez para evitar estos... Es que el problema de los gatos es que cuando hay cuatro gatos montan una asociación. Ahí está. Un detalle. Gatos y tú. Hoy estamos haciendo el programa desde el Parque de Oriente, dentro de una carpa, y dentro de la carpa hay más oyentes... Que los que ha tenido Radio Topo, o sea, que los que ha tenido el Tugurio en toda su historia. No digas eso porque... No te vayas, Lucy, que contábamos contigo. Radio Topo tiene programas vaya, muy buenos. Vaya, hemos perdido la mitad de los oyentes. Muy bueno. Radio Topo tiene programas buenísimos. Hay niños paseando por fuera. ¿Y? Sí. No, pero no es un show, ¿Y saben lo que es apoyar o no? Han venido a ver. ¡Bravo! Han venido a vernos unos niños. Tenemos una noticia de última hora. Hay niños por fuera. Venga. Que estemos en el espacio abierto. No hace falta gritarle al micrófono, coño. Es una noticia dedicada al solero. Es que son los putos cascos que una no cosa, oigo. Una cosa para los que están haciendo el programa. El micrófono sirve para que nos sigan con... O sea, no se trata de gritar y que nos oigan gritando, sino que nos oigan con el micrófono. Puedes gritar menos, es que gritas la... O sea... Ah, yo grito mucho. Bueno, mogollón. Hay que pagar algo más de pasta porque nos falta el micrófono para los chicos. Sí. No, que cuando nos apañamos, esto. Nosotros estamos acostumbrados. Un poquito de música. No, ¿para qué? Ya está. Un mal cine musical. Soy putero y vengo a tu casa, Vieto. Me privaron de mi libertad. Ay, me pillaron andando de sepu. Sepu. Me pica. La picha. La entrepierna a mi Rita. Ya está bien de música. Después de los minutos musicales, seguimos. Bueno, venga, poca música. Hay una niña metida en el cazamariposas. Pon una canción de los Berzas, por ejemplo. La de la leche, la de la leche, que hay niños fuera. La de la leche, que hay niño fuera y la leche es muy alimenticia. La hay concentrada, también la hay en bote. Una sale del pezón, la otra de la licuadora. Me pesa ya la piedra, la pava ya no tira. ¿Dónde está la cena? Prepara una botella. Por eso ahora huele, huele, huele a uña. Venga, despertaré la pava. Estoy ya impaciente. Me podré otra jarra y hincaré mi diente. Se me cae la baba. Prepara otro petardo. Mientras yo me voy tras esas tetas. Se acaba. La pava. Se acaba. Tira, deshazte de la pava. Prescinde ya de ella. Prepara otro petardo. Que no cae la tabaco. Venga, que ya hemos cambiado el programa. Hemos reorientado. Después de estos momentos de circo, reorientamos nuestro programa hacia UPyD. UPyD. Bueno, el primero es darle un consejo que es que contraten a Adolfo Suárez. Peor no lo va a hacer que el resto de... Mira que Gerola tienen todos, macho. De pincel, que cómo se... Muy bien, bien. ¡El circo sigue! Se ha vuelto a caer otro vaso. Cosas que pasan en el directo. Si alguien del público quiere entrar a tirar algo por encima de la mesa, que no se corte. Y si hay alguien de UPyD, perdón por gritar el micrófono. Que no se corte. Si hay alguien de UPyD que esté pasando cerca, por favor que venga a debatir. Que si te alejas, o sea, que si te alejas y gritas más, no ganamos nada. Vale. Que si hay alguien de UPyD que esté pasando cerca por aquí, que por favor venga a debatir, porque vuestro programa, una puta mierda. O sea, el nuestro es malo, pero el vuestro... No hace ni gracia ni a los rojos. Pues mira, que la que sale de trampa es de que se ríe. Eso sí, fotos para todos, ¿eh? Eso sí. Eso no lo hemos conseguido nosotros nunca. Vamos a hacer, aprovechando el programa, un repaso geográfico. Pues no lo habrás conseguido tú, porque hay unos señores que se visten con un uniforme que nos han hecho fotos a todos ya varias veces. Y por cierto, Rosa Díaz... Igual no os habéis dado cuenta, pero es gilipollica, ¿sabes? Entiéndeme, espera, a ver, lo que dice el representante de Cadrete. A ver, dígame algo de Cadrete. Es un pueblo pequeño cercano a Zaragoza. Hasta ahí va bien. Sí, bien. En Google Maps lo controla. Que como todas las poblaciones cercanas a grandes poblaciones, dos poblaciones en una frase son muchas poblaciones, y a causa de la burbuja inmobiliaria ha crecido rápido y mal. Joder, se supone que tienes que decir algo bueno. ¡Idiota! No grites. Que es que no. Es que él se presenta por Utebo. Cuando grites, bájales. Habla de Sergio Zorrita. Hombre, ese es bueno. Zorrita. Zorita. Cuarte de Huerva. Nosotros tampoco sabemos leer, ¿y qué? ¿Y qué? No es necesario. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo piden leer? Para ser político hay que leer, pues, ¿o qué? No. ¿Qué te dicen? Dime algo de tu pueblo. Y lo primero que sale en la espasa, ¿sabes? O sea, población... Cercana a Zaragoza, 10 kilómetros... No. Cuando te dicen dime algo de tu pueblo... La frase primera es, menuda fiesta es la de mi pueblo. A todos le preguntan, dígame algo de... Borrachos como en mi pueblo no hay en otros. Ninguno sitio lo dice. O sea, es... Menuda fiesta hay en mi pueblo. A todos a beber, le preguntan, no nos gana nadie. ¿Y qué mozas? ¿Qué mozas? Dime algo de romanos. ¿Y qué comercio? Vino en Teja, joder. ¿Qué mozas y qué comercio? Coño, ¿qué comercio? ¿Qué comercio hay en Huesca? No, en Huesca no. No, en Huesca mejor dejarlo de Huesca. Bueno, en Huesca sí. O sea, bueno, que no... Que de Huesca no vamos a hablar. Se está hablando de un programa hipotético, Iván. No hablamos de Hueja, hablamos de... Cuidado, otra Hueja. Esto puede ser largo, pero ¿qué sanidad queremos? Esto puede tener mucha amiga. No, ¿qué ? Sanidad queremos? Vamos a ver si leemos lo que pone. Tiene mucha... O sea, la frase que he dicho, pues, es mala. O sea, yo pienso que esas dudas, como que si no... ¡Hostia! Este es bueno. Vamos el de la muela. El de la muela que... Si la que quiere esta gente, seguro que no hay mucha diferencia. El de la muela. ¿Con quién pactaría para formar gobierno llegado el caso? Con Mariví, que es la que maneja el cotarro. Realmente no es nuestra intención pactar para formar gobierno. ¿Qué piensan? ¿Ganar las elecciones? No, yo pienso que goleada, que 7-0. Con Pinilla pactaría. Yo pienso que lo que tienen claro es que como ya no van a entrar en el juego, lo mismo les da. Claro. Sí, porque esto está un poco gorrino. Dale un repasito, sí, mañana. Para correr detrás de un autobús, correr mejor detrás de un taxi. Pues. ¿Qué problemas urgentes tiene Pinseque? ¿Tú te sabes que de Pinseque? Cambiarse de nombre de momento. Sí, sí. Eso es lo primero que vamos porque a hacer. Pinseque, cambiarle el nombre a Pinseque. Pinseque no rima con nada. Hay un dicho que dice, de Pinseque y creí... ¡Bravo! ¡Bravo! Ha venido una escuela a vernos. ¿Queréis decir algo? ¡Hostia! La chispa de... La chispa de la vida. ¿En qué radica la diferencia de su escuela, partido? La escuela de integración y escriba de Balaguer nos ha venido a visitar. Por favor, un aplauso. Del Creique y del Penseque son sobrinos del Tonteque. Así no se hace radio. Hombre. Bueno. ¿Estás, Jaume? No te hagas el loco, no, que eres amigo nuestro. Lo que pasa es que estás en la calle y te están mirando todo. Súper expresivo, como siempre, el cabrón, ¿sabes? Sí. Ahora entra, nos da una patada voladora y hasta aquí. Ahora entra, invita hostias y ya se va, chaval. Yo vacilo lo justo, o sea, porque yo creo que le caigo bien y no me va a pegar. Pero como el día que me pegue, adiós. Aquí cuando se pone a repartir no conoce a nadie, ¿eh? Y no quieres llevártelas hoy. Bueno, concurso, vamos a cambiarle el nombre a Pinseque. Venga. Nombre es para Pinseque. Nombres que os gustarían para Pinseque. Hasta que nos echéis. Torrecilla de Valdeojete. Sí. Mejor que Pinseque. Y Pinseque. Espera, que hay una niña del colegio escriba de Balaguer que nos quiere decir unas palabras. Sí, que la diga. Que la diga. Que la diga. Venga, aunque sean las únicas dos que sepas. Papá. Papá. Con eso puedes hacer una canción. Papá, hoy yo lo siento, pero no, esas palabras. Wow. café duela siento. Compro un disco, me lo grabo y lo devuelvo. Vivo fuera de la ley. Vivo fuera de la ley. Vivo fuera de la ley. Dos y dos son seis. La la la la la la. Hola, os recordamos que esto es el Tugurio en el 101.8 en Radio Topo. Y os recordamos que nos podéis llamar al 976-29-1398. Ahora mismo no hay nadie atendiendo el teléfono, pero por llamar podéis llamar. O sea, como siempre. O sea, podéis llamar a cualquier número. De hecho, podéis llamar a cualquier número de Zaragoza y decir, ¿es Radio Topo? Oye, igual acertáis. ¿Nos podemos meter con alguien? Sí. Sí. Ya sí. Ya sí que puedes meterte con quien quieras. Belloc. Pasa al lista. ¿Ve tú? ¿Y qué? Belloc toma farlopa. Lo voy a decir. Va. Se droga. Se droga, en serio. Esas ojeras no son de que tenga el riñón mal. O sea, ni el hígado. Se droga. Se droga. Belloc se droga. Es que a mí me espera. Pero es otro. Otro que conocemos otro. Nosotros. Es otro. Es un amigo nuestro. Belloc. Es de Tauste. Es de Pinseque. Es el de Pinseque. Belloc no fue. Es de Pinseque. Belloc. Es otro, o sea, no es el que vosotros conocéis. Es otro de Pinseque. Belloc no es el que se casó con la infanta Cristina, con la mongólica. No, es que se tomaba droga, no me jodáis. Que te estás equivocando con la cantante, con Belloc, sí. Sí, esa también, esa también. Le da al palomo. Al palomo y a todo animal que tenga titulado. Eso es lo que quería decir. Si se malinterpretan mis palabras, no es culpa mía. O sea. Recordad que estamos emitiendo desde Radio La Granja. Un programa de muchísimo humor. Radio La Granja. La radio de Jiménez del Oso. Jiménez del Oso. Desde la Ouija. Jiménez Los Panchos. El primer programa que entra por Ouija. Radio La Granja. El programa que entra por Ouija. Hora, o sea. Radio La Granja en el 110 kilómetros por hora. 102.1. Eso. Vendemos vino. Jo, macho, que es que te alejas del micrófono. Que lo puedes vender tranquilamente a los palmos. Vendemos vino. Ahora no se oye. Pues no, no se oye. Te has quedado sordo, yo también. Vendemos vino. Que viene nuestro saxofonista. ¡Ojo! Macho, controla, tío, que me ha dicho. Está lo suyo. Cho, tío. Está lo suyo. Bueno, a ver, ahora están muy bajos los micrófonos. Ya lo de verdad, parecemos la tía esa de no sé qué. Los micrófonos, sí. O sea, de verdad. Los micrófonos. Espera, que va a cantar una de las niñas del colegio. Va a cantar. Los micrófonos. Creo que la letra está así, está. La música de otra manera. El baile lo ha hecho bien, ¿no? Lo hace el baile del pingüino. Lo hace por la GAE, que no le cobre. Bueno. Es que no sé si lo hemos dicho, pero nos han venido a visitar gente del Colegio de Integración José María Aznar. ¡Bien! Un aplauso para ellos. Estaba vacía, ¿no? Sí, pero... Que conforme nos ha dejado los saludos, el monitor se ha ido de copas. Sí. Si alguien puede venir a recogerlos, por favor. Mira, pero lo de Belloc toma droga, ¿qué pasa? ¿Que nos ha molado? ¿O qué? O sea... No. Es no, que Belloc es muy rencoroso y tiene mal perder. Tenemos a un niño perdido y a un cura, por favor, que alguien se lleve a uno de los dos. Ah, sí. Y se ha perdido una mochila y un saco. Por la mochila no damos nada, pero por el saco damos un rato. Exactamente. Patricia, no te hagas la loca, ¿no? ¿Cómo se ha ido corriendo? Chistazo. Vamos, que... Estos son los minutos del humor. Venga, repite el Venga. Chiste. Dilo. Cuenta el de mis tetas ese de... ¿Has visto mis tetas? No, pero me gustaría verlos. Cuéntalo tú, que lo te dice con mucha gracia, sí. Cuéntalo. Esto está una mujer en la Plaza Roja de Moscú. No, que ese niño ya se ha molingado. Este ya no me sé más. Que esto es solo para gente que no bebe alcohol. Es para gente que no se droga, lo siento. Y se va, a ver hasta que no le queda a Mili. ¿A quién crees que vas a pasear cuando sea mayor? Bueno, en resumen, el resumen de este programa, el comunismo... ¡Rusel Deportivo! No está mal. Pepe, un porrito. Bueno, hacemos un minuto y resultados. Venga. Corea del Norte. Hostia, Corea lo podríamos del haber hecho antes del programa. Corea del Norte. Sí, al colímetro. Corea del Norte. Soplar un minuto y ver el resultado. No, eso sí que lo quiero decir. al principio del parque, en las piscinas, hay un alcoholímetro para medir el nivel de alcohol en sangre. De ahí su nombre, alcoholímetro. O sea, podía medir otras cosas. Y si cogís el coche al salir de aquí, hay otro. Probar. Luego haremos campeonato. Sí. Si no queréis ir al de la cola, luego la policía lo hace más rápido. O sea, y luego además la policía te manda los resultados a casa. Sí, no sí. Te tienes que quedar a verlo. O sea, luego, coges el coche con la poli es mejor porque te lo hacen en casa. Sí. Y no sé si lo he comentado, Belloc toma droga. No, Belloc toma drogas. Este programa es una mierda pinchada en un piano. Y lo sabemos desde hace tiempo, no es nuevo, vamos. Es de los, mejores programas del Tugurio que yo recuerdo desde ayer. Sí. Ya podéis hacer idea, vamos. Es el mejor programa del Tugurio que vamos a hacer en libertad. Sí. ¿En Zuera hay taller de radio? ¿Zuera? Creo que sí. También hay hay gente que está afuera y hay gente que está. Se nos van los niños. La visita del colegio se nos ha ido. Bueno, hasta aquí, ¿no? Ahora que ya ha sido la gente, podemos empezar el programa en serio. Ahora que se van los niños, nos vamos nosotros a hacer el programa en serio. Vamos a hacer el programa en serio. Venga, oye, hasta aquí el Tugurio. Venga, chaval. Esa era tuya. Venga, pon una canción. Pero te la puedes beber perfectamente. Pon una canción de los Berzas. Pon la de Niki Lauda. Agárrame fuerte, Niki Lauda. Oreja a la plancha, Niki Lauda. Que viene una curva, Niki Lauda. Niki, Niki, Niki Lauda. La mierda de pues pon otra, pues ya pon la otra. Hemos cantado nosotros, ya pon otra. Que es un cenotafio. Pues la de qué bonito que es el parque de los Berzas. Pon la de delinquiendo, que es nuestra segunda... ¿Vais? Sí, abandonada. Adiós. Es que ya se acabó la cerveza. Ya hemos hecho programa. Hasta las 3. Y lo demuestro.